Bueno, unos minutos para hablar con Juan González, que es vecino de aquí del barrio, de la comisión vecinal, también participante de la comisión vecinal, que está viviendo con un pozo que tiene frente a su casa, que lo han arreglado, pero sigue de la misma manera. Buen día, Juan, ¿cómo le va? Hola, buen día. Bueno, bien, digamos, pero entre comillas. Sí, tenemos el inconveniente ese hace ya varios años. Pareciera que se hubiese solucionado cuando cambiaron un pedazo de caño al vecino, pero a poquito tiempo afloró de vuelta y tenemos el cráter en la calle, que sale el excremento, pero a su vez vinieron y pasaron el informe como que ya estaba terminado, que ahí no había más problemas. Es que el vecino no se puede bañar, o no puede ir al baño. Cuando va al baño sale frente a mi casa. Yo no tengo el problema de que se me tape las cloacas a mí, es del vecino, pero tengo la conexión de las cloacas, además frente a mi casa, casi frente a la puerta. ¿Usted está conviviendo con el excremento de un vecino? De los vecinos. Más, cuando viene la red cargada, también, porque está desconectada de la red el ramal de la cometida. Está conectada, entonces cuando se carga la red, sale ahí la agua servida a ella. Y la tengo ahí y a su vez, mi señora tiene problemas respiratorios, tiene problemas que 2x3 tiene que irse, no puede estar en mi casa, se tiene que ir a la casa de la hija o la casa de acá de unos familiares y amigos que tenemos, para que pueda pasar ahí, pues si no te lo conté, es que está medicada. Con toda esta situación, ¿le siguen cobrando las tasas municipales? Sigue cobrando las tasas municipales y a su vez nos están cobrando barridos, que no, el barrido hace años que no están porque están las calles rotas, o sea que el barrendero viene, se llega hasta la esquina, como no tiene un tiempo para cumplir, entonces se ponen a tomar mate o a hablar con los celulares, pero cumplir el tiempo, las horas. Pero no barren porque no están las calles en condiciones para barrerlas. Hay que vivir así en un barrio, ¿no? Hay que vivir en un barrio y hay que... La casa, uno dice, bueno, sí, limpiamos adentro, se gasta en limpiar y uno sale a la casa, sube, entra de nuevo y lleva todo lo que tenía en la casa adentro. Así, ¿dónde está la parte sanitaria que está, dice la municipalidad, que está trabajando bien por la salud y todo eso? Y el vecino, bueno, bien, gracias. Bien, muchas gracias, Juan. Al contrario, gracias a ustedes y bueno, y esperemos que haya alguien más también que pueda... Porque acá tenemos vecinos que por ahí se nos quejan a nosotros, pero cuando tienen que decir lo que está pasando con la municipalidad, no, porque están casados con alguno de ellos. Entonces no quieren hacer los reclamos porque no quieren aparecer. Pero vienen a nosotros a reclamarnos cosas que no las podemos hacer porque las tiene que hacer la municipalidad. Bueno, ahí escuchábamos, Pali, a Walter Bernal y también a Juan González, dos vecinos del barrio Butaló, que si uno lo escucha parece que estuvieron hablando hace un año y medio atrás. No, sigue pasando lo mismo que hace un año y medio atrás con una obra que está casi terminada, la primera etapa se puede decir, y con la espera de la segunda y tercera etapa.